hables, no me hables, no me hables así. No me mientas que me duele, que me intentes mentir. No me hables, no me hables, no me hables así. No me mientas que me duele, que me intentes mentir. Ya no sé si dejarte de lado o fingir que me voy por no verte. Si total me tendrás a tu lado y al final me tendrás a tu suerte. No me hables, no me hables, no me hables así. No me mientas que me duele, que me intentes mentir. Solamente para ti. No me hables, no me hables, no me hables así.